y que pasen cosas terroríficas. Pero en realidad la actividad de Satanás es mucho más sutil. Seducción. Seducción. Distraerte de Dios. Que tu gozo, que tu alegría esté enterrada en este mundo. Que seas como la mujer de Lot, que aunque tenía su salvación delante, miraba a su perdición. Miraba a aquello que no le satisfacía. El pecado es el arma de seducción del diablo. ¿Y qué tiene el pecado que atrae a la gente? Hace poco, esta mañana, teníamos una conversación de algunos que estaban entre nosotros, pero ahora no están. Y cuando vosotros les invitabais a estar, decían: los años que estuve en la iglesia fueron los más felices de mi vida. Pero ¿qué clase de atadura es? ¿Qué clase de seducción es esta que nos hace dejar lo mejor por esas migajas? Si Dios tiene una ciudad, la Nueva Jerusalén, que representa el reino de Dios, la presencia de Dios con nosotros, Satanás tiene una falsificación, que es Babilonia. Un sistema que te ofrece todo, pero sin Dios. Que te promete mucha felicidad, pero sin Dios. Aquí. Esta Babilonia espiritual también es un poder real, no metafórico, que se ha ido manifestando a lo largo del tiempo y se manifestará de una forma plena por medio de un Estado, un imperio que destruye cristianos, que es enemigo de los cristianos, que no solo los seduce espiritualmente, sino que lucha contra ellos físicamente. Y para vencer esta seducción, las promesas de Dios son los que nos tienen que inspirar a vencer la seducción y a seguir adelante. Mirad, muchas veces buscamos en la profecía detalles concretos, y hoy tampoco voy a ofreceros detalles concretos, no voy a decir qué son los 10 cuernos, qué es la primera bestia, qué es la segunda bestia, sino voy a hablar de la cuestión de fondo. ¿Qué es Babilonia y cómo lucha por alejarte de Dios, alejarte de la iglesia? Qué bien lo que habéis compartido esta mañana, ¿no? La iglesia, qué bendición es la iglesia. Yo recuerdo en pandemia una chica de mi iglesia, una niña, que se llama Cristina, y le decía a su padre: papá, estoy deseando que volvamos a tener las reuniones. Quiero abrazar. Cuando llegue a la iglesia voy a abrazar a fulanito y a menganita y le voy a dar abrazos. Voy a darle abrazos a todos. El diablo quiere quitarte todo eso. Quiere quitarte todo eso y quiere darte una falsificación. Algo que está vacío. Esta batalla es una batalla espiritual. Y lo que está en juego es tu vida, tu fe, tu relación con Dios, que es lo más precioso. ¿Cómo vencer a la ramera? Apocalipsis 12:11 dice cómo los creyentes han vencido. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A este sistema de seducción solo se le puede vencer cuando tú pones tu confianza en aquel que murió por ti. Cuando tú entiendes que la salvación te ha sido dada, no es ganada, la salvación te es algo dada. Y si alguien te amó así, si alguien te amó de esa manera, si comprendes el alcance de tus pecados y el alcance del perdón, no te queda otra que responder con gratitud y amor. La sangre del Cordero. Aquí no estamos porque es lo correcto, ni porque es lo que se... Aquí estamos porque amamos a aquel que nos amó y que nos compró. Le vencemos también por medio de un testimonio limpio. La ramera es vencida cuando un creyente es fiel. Y le vencemos también cuando no amamos demasiado nuestras vidas. Y esto se puede ver de muchas maneras. Este mundo tiene muchas cosas para nosotros. Cosas legítimas, ¿eh? Pero tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Un detalle, fijaos, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy real de lo que es morir a nosotros mismos. Yo tengo un amigo con el que teníamos reuniones de jóvenes en Madrid hace muchos años. Mi amigo Miguel Ángel, mi querido amigo Miguel Ángel. Y él y yo estábamos organizando reuniones de jóvenes en Madrid. Y sus hijas eran dos niñas. Y él me decía: yo sé que cuando estas sean adolescentes a mí me va a tocar hacer de chofer todo el fin de semana. Y sé que me voy a quedar sin fines de semana para que estas niñas vayan a las reuniones. Y yo sé que muchos de vosotros padres sabéis de lo que estoy hablando. Que para que vuestros adolescentes vayan a las reuniones de jóvenes, os toca morir a los sábados y morir a muchas cosas. Y tenemos que aprender a morir. Como creyentes tenemos que aprender a morir a este mundo y a cosas que nos son dadas y que son legítimas, pero solo podemos vencer la seducción de esta ramera, de este sistema de vida que excluye a Dios, por la sangre del Cordero, por un testimonio limpio y menospreciando nuestras vidas. Hay una cosa que me preocupa en la Iglesia de hoy. Yo no he vivido los primeros tiempos de la Iglesia en España. De hecho, ni los primeros ni los segundos. Pero me estoy dando cuenta hoy que estamos viviendo iglesias que son muy diferentes a las iglesias de hace 30 años. Son iglesias más grandes. Por lo tanto, son iglesias más atractivas. Tenemos programas de alabanza maravillosos. Tenemos reuniones bien organizadas. Y nos estamos convirtiendo en una especie de club con una oferta atractiva, interesante, pero que puede ser un club normal y corriente, donde tú vives, tienes tus amigos, tienes tus cenas con tus matrimonios afines, pero que puede ser una alternativa vacía de contenido. Al final, cada uno de nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios. Podemos estar en la iglesia y podemos nacer en la iglesia, pero perdernos todo lo mejor. Y eso es lo atractivo de la iglesia. No nuestros programas. Es Jesús. El diablo tiene una falsificación para todo lo que hace Dios. El diablo es un gran falsificador, un gran timador. Y si Dios tiene una iglesia, Satanás tiene una falsa iglesia. Un sistema religioso, Babilonia, la ramera. Si Dios tiene una nueva Jerusalén, Satanás tiene una falsa ciudad, Babilonia. Una ciudad es un lugar de plenitud, satisfacción, donde tienes todo lo que necesitas. Y él tiene una ciudad que tiene todo lo que necesitas para ser feliz, pero sin Dios. Y Satanás también tiene un imperio, un falso reino. Esta bestia devora una cosa, devora cristianos, come cristianos. Y de esto vamos a hablar también un poquito más adelante. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿Quiénes son las falsificaciones de Satanás? ¿Y cómo actúan? Bueno, sabéis que en la Biblia una mujer se representa, la iglesia se representa como una mujer. ¿Qué es la iglesia? Según las imágenes bíblicas que nos son dadas, una virgen pura, limpia, casta. La iglesia es una mujer. Y aquí tenemos una falsa iglesia. Es una mujer, pero de pura no tiene nada. Es una ramera que está borracha, que fornica con todos los reyes de la tierra. Es la anti-iglesia. Y el apóstol Pablo, antes de irse, ya habló de esto. Hechos 20:29, cuando dice: yo sé que después de mi partida se levantarán de medio de vosotros, no de fuera, sino de dentro de la iglesia, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es una cosa con la que tenemos que estar muy atentos. Esta iglesia se levanta como una falsificación de la iglesia. No ama a los creyentes, los persigue. Está ebria con la sangre de los santos. Está detrás de las persecuciones. Nosotros vivimos en un pequeño rincón de este mundo que se llama Occidente. ¿Pensáis que hay persecución en Europa? Bueno, quizá no como en Irán, no como en Corea del Norte, no como en China, no como en muchas repúblicas islámicas. Pero aquí hay otro tipo de seducción, más sutil, pero igual de peligrosa. El diablo está utilizando la corrupción para apartarnos de Dios. Esta mujer, esta falsa iglesia, cabalga sobre la bestia, versículo 3. Es decir, se sostiene sobre el poder político y va de la mano del poder. Por eso es una ramera, porque fornica. No es como la iglesia que está totalmente entregada a Dios y es fiel y devota a Dios, sino que esta es fiel con cualquiera que le dé apoyo. En la historia de la humanidad, muchas dictaduras militares se han apoyado en la iglesia. Hablo de Chile, hablo de Argentina, hablo de España. Y alguno está pensando, Julio, ¿solo hablas de gobiernos conservadores? No, también gobiernos de otro signo político se han apoyado en la iglesia. En iglesias protestantes se han puesto símbolos nazis. Y en iglesias en Rusia se han puesto símbolos del Partido Comunista en la época de la Unión Soviética. Y no solo en la Unión Soviética, sino en todos los países satélites, Rumanía y todos los demás. El poder político siempre ha buscado seducir y ganarse la lealtad de los cristianos. Y en cierto sentido, no me llaméis anarquista, pero lo que voy a decir lo digo a gente madura. En la idea de los estados modernos siempre hay ciertos celos de la iglesia. Todo estado anhela poder y busca lealtad. Y en la idea de todo estado también está la idea de ganarse el favor de los creyentes. Y los creyentes tenemos que estar alerta y entender que nuestra lealtad únicamente es a Dios. El otro día os hablaba de cómo me preocupa lo que estoy viendo en los muros de Facebook de algunos creyentes. ¿Pensáis que vivimos en una época de crispación política? Sí. Hay gran crispación. De hecho, si yo ahora empezara a hablar de un lado político o de otro, me granjearía el entusiasta apoyo de unos o de otros. Y si después de la reunión habláramos de hay que ver cómo está España, tendríamos dos conversaciones y seguramente gente enfrentada, porque unos ven las cosas de una manera y otros de otra. Y yo estoy viendo en los muros de Facebook a muchos cristianos haciéndose eco de las luchas políticas de hoy. Claro, nos preocupa nuestro país. Nos preocupa lo que está pasando en nuestro país. Es preocupante. Pero como creyentes debemos de tener cuidado para no comprometer nuestro mensaje porque nos debemos al Evangelio. Y si el diablo consigue que piense que nuestros amigos no creyentes digan ¡ah, estos evangélicos son muy de derecha! ¡O muy de izquierdas! ¡O muy del partido X! Hemos arruinado nuestro testimonio. No os calentéis en redes sociales. Además somos españoles, los españoles nos calentamos mucho. Nos enfurecemos fácilmente. Seamos moderados. No comprometamos ni nos dejemos arrastrar por esta Babilonia y sus luchas. Este mundo no tiene la solución a los problemas del mundo. Los políticos no tienen ni idea. Las recetas son decepcionantes, porque solo el reino de Dios va a traer la solución a los problemas reales del ser humano. Tampoco estoy abogando por el escapismo y que nos desentendamos de los problemas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no nos dejemos arrastrar por luchas que no son las nuestras. Nunca lo han sido. Y nos echemos a perder y arruinemos nuestro testimonio. Y seamos como la ramera que cabalga sobre la bestia. Esta es la madre de las rameras, el origen de todas las rameras, de las religiones falsas, de la religión mundial que muchos pensamos que llegará y que hará una guerra total contra los santos. Es blasfema, se pone en lugar de Dios. Cuando Dios sacó a su pueblo de Babilonia, les ordenó que no se trajeran nada de Babilonia. No toquéis lo impuro. Todo lo relativo a la adoración allí. Y eso también tiene una lección para nosotros. No traigáis nada de Babilonia a la iglesia. No toquéis lo impuro. No toquéis lo profano. Y me temo que muchos creyentes pueden estar hoy sentados aquí en la iglesia y tener el corazón dividido. En sus lealtades, en su celo, en sus esperanzas. Y la solución para vencer la seducción es la esperanza. Si tu esperanza está aquí y todo lo que tú anhelas es, mira, algo legítimo, buen trabajo, por fin tener estabilidad económica, vivienda, ¿acaso no es legítimo eso? Que tus hijos estén bien, que estén bien encaminados. Y eso está bien y es legítimo, pero eso no es el todo. Necesitamos sentarnos a solas con nuestra Biblia y en oración y empezar a filtrar, porque el mensaje de Babilonia está calando a todos los niveles y también calando a veces en la iglesia. Esta ramera nos promete muchas cosas. Tengo un amigo que se dedica al marketing, marketing digital, y me dice, Julio, lo más valioso hoy, estoy hablando secularmente, estoy hablando de puras ventas. Lo más valioso para una empresa no es el dinero, es el tiempo y la atención. Si yo como empresa me gano tu tiempo y tu atención, he triunfado. Y en Internet, que hoy en día Internet y ventas es lo mismo, si yo consigo tu tiempo y tu atención, te tengo en el bote. Y ahora, yo os pregunto a vosotros, pregunta retórica, ¿dónde pasáis vuestro tiempo y dónde tenéis vuestra atención? Esto es una pregunta muy personal. Mucho me temo que esta ramera que nos seduce con el entretenimiento y que nos embriaga también, nos emborracha, nos aturde, nos entontece con el entretenimiento, está ansiosa de devorar nuestro tiempo y atención. El otro día os hablé de cómo nuestra gran lucha personal es aprender a morir al entretenimiento legítimo de este mundo para tener tiempo con Dios. Cuando ayudamos a otros jóvenes creyentes, ¿qué les enseñamos siempre? Aparte de repasar el Evangelio, el devocional, chiquillo, el devocional. Y es que hoy en día no hay tiempo para nada. Dice John Piper que Dios inventó las redes sociales para que cuando algún día estemos delante de Él, nadie tenga la excusa de, Señor, es que no tenía tiempo de orar. Y le diga, a ver, enséñame tu móvil. Uso de pantalla. ¿Y esto qué? No estoy jugando a culpabilizaros. Estoy intentando que penséis en cómo dedicáis vuestro tiempo y vuestra atención. Ezequiel capítulo 16, 49, lo leo yo si queréis, dice así. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Esto le dice Dios a su pueblo. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Madre mía, qué contundencia. Pero a veces Dios necesita decirnos cosas contundentes. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿No describen eso el estado del Israel actual, del pueblo de Dios? Soberbia, abundancia de pan y de ociosidad. Necesitamos aprender a vencer a la bestia por la sangre del cordero, la palabra del testimonio y porque menospreciamos nuestras vidas. Dios creó, la Biblia, en Génesis capítulo 10, os voy a hablaros del origen, muy interesante, el origen de Babilonia. En el capítulo 10 de Génesis hubo alguien que se llamaba Nimrod. ¿Suena bien Nimrod? Nimrod, su nombre significa rebelarse. Este edificó las primeras ciudades. Cuando Dios había dado la orden de que se dispersaran por la tierra, él edificó las ciudades. Babel, que más tarde se llamaría Babilonia, en el capítulo 11, edificada a orillas de Sinar, a orillas del Éufrates. Allí los hombres dijeron en Génesis 11:4, edifiquémonos una ciudad. Y allí construyeron Babel y allí los hombres se rebelaron contra Dios. Este es el símbolo de la humanidad, de lo que hemos conseguido por nosotros mismos. Por nosotros mismos, del orgullo personal, de la superación del ser humano pero sin Dios, sin reconocer a Dios. Y esta es la ciudad. Es curioso porque en Génesis, si leéis, perdón, en Apocalipsis, si leéis Apocalipsis, cuando se describe a los no creyentes, ¿sabéis cómo se les describe? Como los moradores de la tierra. Es interesante. Los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque su visión es horizontal. Ellos solo piensan en los asuntos terrenales. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ellos son los moradores de la tierra. Este es su hogar. Su único hogar. No conocen otra patria. No conocen otra lealtad que la tierra. Son como la mujer de Lot. Que el Señor nos libre de comprometer nuestra lealtad y nuestro corazón. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu tiempo y tu atención? Y dejadme que haga otra reflexión. Y esto es una cuestión que cada uno tiene que tomar delante de sí. Cada familia, cada matrimonio, cada joven soltero, cada joven estudiante, sujeto y pobre, por lo tanto, pues estudiante y pobre van de la mano. Tenemos que aprender como creyentes en esta generación a simplificar nuestras vidas. Simplificar nuestras vidas. Parábola del sembrador. ¿Qué pasa con la gente que no es buena tierra? Se lían con compromisos, con cosas, con compras, con ventas, con... La vida es muy complicada, no tienen tiempo para nada. A ver si este domingo voy a la iglesia, a ver si saco un ratito para leer la Biblia, porque están liados con compromisos. Y les dice, y es verdad, tienen mucho lío. Tenemos que aprender a simplificar, a cortar cosas en nuestra vida. Una vida cristiana de piedad, es decir, una vida cristiana realmente centrada en Dios, implica simplificar. Y eso quizás quiera decir vivir con menos, vivir más sencillamente, pero con un mayor tiempo para lo que tenemos que comprometernos. No soy dogmático en este sentido. Yo estuve en los testigos de Jehová, me encantaban las sectas, porque la secta te dice cómo tienes que vivir. Creo que lo dije el otro día. Una secta, y esto, cuidado con lo que alguien me saque aquí fuera de contexto. Lo bueno de la secta es que no hay que pensar. Como no hay libertad, te dicen, esto es lo que hay que hacer. Así te tienes que vestir, esto está permitido, esto no. Y tú no piensas. Esto es como meter el coche en el túnel de lavado. Te dejas llevar, bu, bu, bu, y vas a remorque, y eres espiritual y Dios se agrada contigo. Lo malo del Evangelio, entendedme, es que al final tenemos que sentarnos y pensar bien. Por ejemplo, ¿cómo debo simplificar mi vida? Porque la vida de los creyentes se nos va a complicar más y más y más. España en el año 2024 es un sistema de vida complicado para las familias. Yo vivo en Madrid. No creo que sea muy diferente a Sevilla. En Madrid estamos deseando. Mi mujer y yo tenemos una expresión. Perdona que abra la intimidad más. A veces no me gusta predicar con mi mujer delante solo por una razón, solo por una, porque pongo ejemplos que... Pero hay una cosa que decimos nosotros es, tengo ganas de llegar a casa, cerrar la puerta y ponerme el pijama. Porque estamos cansados, pero tenemos que simplificar nuestras vidas para enfocarnos en Dios. El otro día os comentaba, ¿no? ¿Qué cosas metes en tu mochila cuando te vas de viaje? Tenemos que seleccionar muy bien qué cosas metemos en nuestra vida y qué cosas no metemos en nuestra vida. ¿Qué clase de cristiano hay que ser para vencer la seducción? Un cristiano que piensa, pero un cristiano también que no valora su vida. Dice Lucas 12:5, ¿no? Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Y este temor no tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con el respeto, con la reverencia. Tiene que ver con la lealtad. No pongamos nuestros ojos en las falsificaciones del Señor. Aquí no está nuestra satisfacción. Este mundo mola. Promete mucho. Este mundo es un parque de atracciones. Es el Port Aventura, la Expo 92 y la Warner. Pero sin Dios. Y está bien. Es lícito. Hay muchas cosas que son lícitas. Pero cuidado con estar tan feliz en este mundo que no tengas tiempo de pensar en Dios. El mensaje de la Biblia es que... el mensaje de la Biblia no es que Cristo vencerá. El mensaje de la Biblia es que Cristo ha vencido. En la cruz, el diablo, el mundo y el pecado han sido ya derrotados. Cristo no viene para vencer, viene para tomar lo que es suyo. Nosotros ya estamos en los últimos tiempos porque Jesús puso fin al diablo y al pecado. La victoria ya es un hecho. Y si Él viene, es para derrotar a enemigos que ya han sido vencidos, pero que todavía están activos. Así que, si estás sufriendo, el creyente más desgraciado en este mundo es el más feliz en la eternidad. Dice Donald Carson, no estamos padeciendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Hermanitos mayores, ¿qué te dolía hoy? No estamos padeciendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Aquellos que sufrís y lloráis, no estamos padeciendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Este no es nuestro verdadero hogar. Quiero que penséis lo siguiente. La esperanza nos protege de la seducción de esta ramera. Vamos a hacer un ejercicio piadoso de imaginación. ¿Vale? Imaginad que estamos en el día número uno del reino de Dios. Jesús vuelve y está a su... Bueno, no voy a entrar en detalles escatológicos. Estamos el día uno, resucitados, todos juntos. ¿Cómo sería el primer día? Los de los 80 nos diríamos a otros, unos a otros, ¡Oscúate, tío! ¡Qué guay! Los madrileños del 2000 y pico dirían, ¡Bro! Es lo que dicen ahora los jóvenes. ¡Bro! ¡Esto es mazo de guay! Día número uno del reino de Dios. Resucitados. Dios presente en toda la tierra, el mal vencido, la pesadilla pasó. Las cosas que eran un mundo, un tormento, una montaña, ahora no son nada, porque quedaron atrás. Dice el Salmo 126, y yo pienso que el día uno en el reino de Dios diremos algo así. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Yo creo que eso nos pasará. Y yo, pellízcame, ¿estoy despierto o estoy dormido? ¿De verdad esto es real? Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Día uno en el reino de Dios. Un nuevo comienzo para toda la humanidad. El aspecto futuro de nuestra salvación está cumplido. Dios nos da estas promesas para que aprendamos a vencer la seducción de un mundo que nos promete mucho. Por supuesto, voy a citar las crónicas de Narnia, porque esto es así. Día uno en el reino de Dios. La última batalla. C.S. Lewis. Por fin he llegado a casa. Por fin he llegado a casa. Este es mi verdadero país. Pertenezco aquí. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, aunque nunca la supe hasta ahora. ¡Vamos! ¡Adelante! La Biblia no dice que ha hecho el cielo para nosotros. La Biblia dice que nos ha hecho a nosotros para el cielo. Jóvenes, que sentís que no encajáis, que todavía no habéis encontrado vuestro lugar. Tenéis razón. No encajáis. No habéis encontrado vuestro lugar en la vida ni en el mundo. Pero es que el que os hizo para esto es Dios. Este no es nuestro hogar. Hay algo mejor para nosotros. Este es mi verdadero país. Pertenezco aquí. Esta es la tierra que he buscado. He estado buscando toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta ahora. Siento que ahora todo encaja. La promesa nos ayuda a vencer la seducción, nos ayuda a perseverar y nos ayuda a enfrentar cualquier cosa que el Señor tenga para nosotros que enfrentar. Jesús viene pronto y Él cumple sus promesas. Jesús está a las puertas, ya se oye el ruido, el rumor en el cielo. El Rey viene y Él cumple sus promesas. Él viene pronto. Cuando el explorador Shackleton fue al Polo Sur, aquello fue un desastre. Tuvieron un accidente y Shackleton tuvo que dejar a sus hombres en la isla de Elefantes. Así que dejó a sus hombres en la isla de Elefantes con víveres, con mantas, con saco de dormir. Y Shackleton, antes de irse, les dijo una cosa a sus hombres. Os prometo que voy a volver. Voy a volver por vosotros. Así que esperadme, que voy a volver. Shackleton se volvió e intentó volver a por sus hombres, pero no lo tuvo nada fácil. Hizo 3 intentos y fracasó. Nadie quería alquilarle ni dejarle un barco a Shackleton. Pero él insistió, insistió, insistió y al final consiguió un barco en una época de hielo, peligrosísimo para navegar, y con su barco, en una maniobra que duró media hora, consiguió meter a esos hombres en el barco, y una vez que los tuvo todos en el barco, a salvo, uno de los hombres dijo, Shackleton tenía un segundo al mando que se llamaba Wild, era el segundo. Y uno de estos le dijo a Shackleton, capitán, todas las mañanas Wild nos decía, camaradas, enrollad los sacos de dormir. El jefe ha prometido que volverá a por nosotros y él siempre cumple su promesa. Y le decía, nunca, nunca dudamos que usted volvería, jamás. Y el Señor nos dice a nosotros hoy, hermanos, hermanas, enrollad vuestros sacos de dormir. El Señor ha prometido que iba a volver. Y Él siempre cumple sus promesas. Levantados del sueño, despertad de la seducción de Babilonia, daos cuenta de las cosas que importan de verdad en la vida, porque Él ha prometido que volverá y Él siempre cumple sus promesas. Me gustaría que tuviéramos un tiempo de silencio. Si me permite citar un texto que concuerda plenamente con lo que acaba de decir. Adelante. Muy interesante. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando después os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que la gloria sea para Él. Amén. Vamos a tener un tiempo de silencio. Dejar que el Señor os hable. Y vamos a terminar con una oración, pero un tiempo de silencio. Padre, queremos preguntarte qué quieres decirnos. ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo, Señor. Cómo tenemos que simplificar nuestra vida, cómo tenemos que tomar decisiones. Te pedimos que nos guiemos, Señor, para vivir una vida plena en ti. Señor, ya estamos disfrutando de este mundo, ya la Iglesia, como decíamos esta mañana, ya es un anticipo de la vida que ha de venir y nos gusta, Señor. Ayúdanos a abundar en ello, Padre, abundar en la esperanza para que la esperanza ilumine nuestro día a día hoy. Ayúdanos a sostenernos, Señor, a apoyarnos unos a otros, a motivarnos. Ayúdanos a vivir con alegría, con gozo, con felicidad en ti, Señor. Ayúdanos a atender nuestros asuntos y a entender que el tiempo que tenemos hoy es valiosísimo. Cada día es un tesoro. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios, como resplandecientes luces en un mundo que necesita de ti y que sabe que te necesita, pero que te busca en los lugares equivocados, Padre. Guíanos en el nombre de Jesús. Bien, pues lo dicho, le ponemos la silla, seguimos disfrutando este día.